comunicación con Claudia Cibulski. Claudia, buen día, ¿cómo estás? Claudio Soto y Gerardo Rodríguez te saludan. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, aquí primero intentando saber cómo estás vos. Bien, bien, por suerte no llegó a lastimarme mucho, así que, pero bien, bien. Bueno, contanos, vos vivís en el barrio 25 de Mayo y hay un perro que ya ha tenido este tipo de situaciones de ataque con varios vecinos. Claro, sí, mira, yo en realidad vivo a una cuadra y media y siempre voy a tomarme el colectivo ahí, ¿viste? Porque el perro justamente está en la parada del colectivo. Bien, ¿en qué calle que, sería esto? Y en Ijurco y San Francisco. Bien. Justito en la esquina está el perro. Bien. Así que bueno, el lunes me fui a tomar el colectivo para ir a buscar a la nena a la escuela. Vino de la nada el perro, me saltó, me atacó, me mordió la cara, me mordió la cabeza. Muchos se preguntan, ¿y cómo hizo? Y yo no soy alta, ¿viste? Pero el perro me saltó, después me mordió en el brazo, me mordió en la pierna. Claudia, el perro, vos decías que vos cada vez que ibas a la parada lo encontrabas. ¿Cómo era la situación? ¿El perro se acercaba, le hacías caricia? ¿Es un perro que se deja acariciar o cada vez que uno se acercaba empezaba con los dientes? Es un perro que apareció de la nada en el barrio hace cosa de 2 años. Sí. Estaba muy flaco, así que bueno, entre los vecinos empezamos a alimentarlo, ¿viste? Claro. Yo también le compraba alimento. Era un perro muy bueno. De la nada, hace 2 meses acá, el perro empezó a morder y atacar a las personas. Al día de hoy somos 6 personas las que mordió el perro. Porque después de que me mordió a mí, mordió a otro nene también. Es una locura. Así que, claro, y un perro que está en la calle, pero nos sorprende porque era un perro muy bueno. Sí. Así que bueno, yo me apersoné en bromatología con la denuncia correspondiente, hacer la denuncia correspondiente, sí, con el certificado médico. Bueno, la respuesta que me dieron en bromatología fue que iban a buscar al perro. Primero era si lo encontraban, porque ellos no lo iban a buscar. Si ellos veían que el perro estaba donde yo decía, lo levantaban, se lo llevaban. Sí. Bueno, tardaron 2 días en venir. Al perro no se lo llevaron, no se bajaron de la camioneta para controlar al perro. ¿Pero lo encontraron al perro? El perro sí, porque el perro siempre está en la parada del colectivo. Así que bueno, lo van controlando así, ¿viste? Hablaron con el carnicero, ¿viste? Y le dijeron que bueno, hoy supuestamente el perro ya tenía el alta, que no le tenemos que dar de comer, que hay que dejarlo, que el perro muera de hambre. Y esa fue la respuesta que le dio la señora. Pero, que bajó a ver al perro, alta que bajó de a hablar con el carnicero. ¿Al perro alta de qué le dieron? Y me supongo que del seguimiento de la rabia que le hicieron. Sí, pero nunca, pero el seguimiento que vos contás es de verlo por la ventanilla, no es que tuvieron contacto con el perro. Exactamente, exactamente. Ese es el seguimiento que hicieron, sí. Porque ni siquiera lo levantaron al perro. Así que bueno, ahí estamos, ¿viste? El perro sigue atacando gente. Sí. Realmente no podemos cambiar el recorrido porque hay gente mayor, viste, que va a tomar el colectivo ahí. Si hay un perro que mordió a 6 personas y sigue estando en el mismo lugar y sigue atacando. Y bromatología solo pasaba a ver si el perro, claro, estaba en el mismo lugar todos los días. Porque la realidad es que vos la sacaste baratísima, Claudia. Y la verdad que sí. Sinceramente no sé cómo no me lastimó más, claro, viste, porque me atacó la cara, viste. Y en bromatología, ¿qué te dijeron? Nada más que eso, que iban a pasar a ver. Mira, claro, en bromatología me dijeron que, en primer lugar, cuando yo me presento, me dice, ¿y por qué no denunciaron antes? Digo, sí, denunciamos. Lo que pasa que la respuesta que nos dieron ellos fue que hasta que no mordiera a alguien, que no lastimara a alguien, no podían hacer nada. Así que bueno, yo me presenté lastimada por el perro. Claro. Me dijeron que ellos tenían que levantarlo al perro para hacerle un seguimiento por la rabia. Sí. ¿No? Bueno, lo levantaron. En cambio de eso pasaron a ver todo un par de días, a ver cómo estaba el perro y claro, listo. lo vienen a ver por la tarde, lo miran así desde una camionetita blanca. A mí me dice el carnicero, porque yo no vivo ahí, ¿viste? Sí. Pero se paran justo en la carnicería, lo miran así, ¿viste? Y nada, y se van. Uno que tuvo alguna vez algún perro, alguna mascota, sabe que si el perro se muere de hambre, no le das de comer, se pone más agresivo todavía, sí, porque sale a buscar comida de cualquier lado. Exactamente, yo hablé con los vecinos y no vamos a dejar morir el perro. Lo que queremos es recuperar ese perro, porque era un perro muy bueno. Entonces estamos, yo le escribí a las chicas de Mascotandil para ver si alguna tiene una idea sobre cómo reeducar al perro para tenerlo ahí. ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que el perro muera de hambre? Sí, pero es una no parada. Sabemos. Una parada de colectivo donde, aparte de los vecinos, también hay chicos que van a tomar hay el colectivo chicos, para ir a la escuela. Todo, digo, es un riesgo enorme que el perro esté ahí. Y nadie te garantiza que el perro no muerda más. Y ya mordió a tres criaturas. A mí me dicen, ¿y por qué no hacen la denuncia? No sé por qué no hacen la denuncia. Yo la hice. Claro, pero vos la hiciste y no hicieron nada, con lo cual... Y no hacen nada, absolutamente nada. ¿Cuándo fue este episodio, Claudia? El lunes pasado. ¿El lunes te mordió vos? Claro, hace 8 días ya. Bien, ¿y después de vos mordió más? Y mordió otro nene también. ¿Cuándo? El martes. Al día siguiente. O sea que al día siguiente mordió un nene. Y en una semana al perro lo estuvieron viendo, no sé si todos los días, día por medio, cada tanto, lo veían, pero nada más hacían. Mira, a mí me mordió el lunes, yo hice la denuncia el martes porque me tocó ir el martes a hacer la denuncia, martes o miércoles creo porque trabajaba, y fueron el viernes recién a ver el perro. El viernes lo vieron y fueron ayer, viernes y lunes, nada más. ¿Y salieron el dos alta? Dos veces lo vieron. ¿Cómo? Y dos días lo vieron y le dieron el alta. Claro, y le dijeron al carnicero, el viernes le dijeron al carnicero que el martes el perro ya iba a tener el alta. Yo pensaba que sin perro, yo no soy veterinario, capaz estoy diciendo una pavada. Pero para darse cuenta, yo creo que a lo mejor al perro habría que hacerle algún estudio de rabia o un análisis como para saber si tiene rabia o no. Desconozco. Mirá, capaz que un veterinario está diciendo, no, salame, lo vemos y nos damos cuenta. Yo no sé, pero me parece a mí que mínimamente si un perro mordió a 6 personas, lo levantás, lo recogés y le haces estudios y de última lo guardás en un tiempo en los caniles municipales de alguna forma. Simplemente para proteger a la gente, claro. Es una cuestión de lógica. Y lo protegés al perro, porque capaz que algún padre lo guarda al nene, capaz que va algún padre y lo mata al perro. Y eso, mira, nosotros con los vecinos decimos, o nos queda esperar que muerda algún chico y que el padre o la madre mate al perro, o que lo atropelle en auto. Bueno, eso me llama la atención que bromatología haya actuado de esa manera, pero bueno, no tengo por qué descreer de vos, ¿no? Pero lo cierto es que no hicieron nada. Repetime, por favor. No hicieron nada. Claro. No, yo mira, en ese momento estoy acá en la Plaza del Tanque, acabo de dejar a mi hija en la escuela y voy a volver a pasar por bromatología. Repetime, por favor, la dirección donde está la garita. No es una garita, está ahí una casa. Y Jujuy San Francisco. Claro, donde para el colectivo, y Jujuy San Francisco. Exactamente, donde para el colectivo, ahí el verde. Está. ¿Cómo? ¿El colectivo verde para? Claro, el colectivo verde. Claro. ¿Qué cosa? Es raro, habrá que preguntarle a la gente de bromatología a ver qué metodología utilizan. Bueno, Claudia, nosotros te agradecemos esta denuncia y obviamente a la gente del barrio a tener cuidado cuando vayan a tomar el colectivo, porque por ahí te agarra desprevenido y te termina lastimando. Y claro, porque a mí me agarró desprevenida. Vos sabés que me agarró desprevenida. Yo ni sabía, porque yo lo conozco al perro, yo le daba de comer al perro. Y no es que lo fui a atacar, nada, absolutamente nada. Me paré, fui a sacar la tarjeta del bolsillo y el perro me saltó. Claro, una locura. Bueno, Claudia, ojalá tengas pronta respuesta de bromatología. Nosotros intentaremos saber cuál es el procedimiento en estos casos. Llamaremos para ver cuál es el procedimiento y ojalá no haya más problemas de este tipo en el barrio. Y ojalá que no, viste. Yo ahora voy a pasar otra vez por bromatología y bueno, vamos a ver. Igualmente las chicas de Mascotandil, viste, se apersonaron también acá y bueno, estamos tratando de buscar una solución, viste. Mantenernos en contacto cuando tengas alguna información. Bueno, dale, dale, te agradezco. Muchísimas gracias y volvemos a reiterar, nos ponemos contentos que no fue a mayores, por donde te mordió, los brazos, la cara, la cabeza, bueno, podía...